hijo de Llorel. Detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él. Hoy vamos a hablar de los distintos productos de la subcultura popular que hemos estado consumiendo durante las pasadas terribles semanas de confinamiento. ¡Vamos allá! Horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Bien, para grabar el programa de hoy, de nuevo, me vuelven a acompañar Violeta, ¿qué tal? Bienvenida otra vez. Hola, pues muy bien, sigo confinada, sigo hablando con vosotros en lugar de estar en Disneyland, en fin, nada cambia. Y el señor Santiago, bienvenido. Hola, muy buenas, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. ¿No, no es maravillosa la vida? Tú no tienes alergia como Violeta, ¿no? Sí, pero este año, joder, ya sería el colmo, este año me está respetando bastante. También es cierto que para lo que salgo a la calle, lo mismo estando tarde me voy a dar un paseo y me tienen que recoger en camilla, pero en principio... Pero no es que yo no salgo a la calle, es que yo hoy he salido con mascarilla y aún así estoy que me muero. Claro, yo es que como salgo con mascarilla, pues me está haciendo un efecto extra, aparte de protegerme del virus, que es protegerme del polen. Entonces todo es maravilloso y no me ha dado un ataque gordo. Y además que yo es que soy, como soy raro para todo, lo mío es que es muy fluctuante. A lo mejor me paso 3 años sin alergia y 3 años después me da una que me deja tirar en el suelo. No sé, mi organismo es mutante y yo soy muy tonto, así que... ¿Has llegado al extremo alguna vez de tener que ir al hospital a que te pinchen o no es para tanto? Sí, pero no por la alergia. Ya. Vale. Venga, vamos a hacer la habitual pausa de patrocinadores y tal. Y luego empezamos con nuestro segundo dossier dedicado a ficción para el confinamiento. Hola, ¿estás buscando nuevas lecturas? Voy a comentarte alguna de las últimas novedades en el mundo del cómic que tal vez te puedan interesar. Fernando Dañino presenta Smart Girl, su obra más personal, una historia cibernoir que bebe de obras como Blade Runner y Black Mirror, con una combinación única y para adultos de ciencia ficción especulativa y superhéroes. Smart Girl está publicado por Panini Comics, al igual que La vida de la Capitana Marvel, un cómic que nos cuenta el origen definitivo de la Capitana Marvel con dibujo del español Carlos Pacheco. ¿Y recuerdas The Phantom? Ahora, gracias a Dolmen Editorial, te puedes hacer con las tiras de esta colección, inéditas en nuestro país desde los años 70 y restauradas para la ocasión. Pero si quieres algo fresco de verdad, nada mejor que hojear el catálogo de Norma Editorial y descubrir Heath Looper, la historia de un héroe bárbaro que no deja títere con cabeza. Y si lo que te ocurre es que no puedes resistir el poder de la fuerza, entonces tu lugar está en Planeta Cómic, donde podrás encontrar infinidad de cómics de Star Wars, desde los clásicos hasta las últimas novedades. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchan de todo tipo. El caos se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes, pero todos ellos

Bien, empezamos con nuestro segundo programa dedicado a hablaros de lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas confinados. Más bien que hemos estado, no lo que hemos estado haciendo, sino lo que hemos estado viendo, leído, jugado, etcétera. Entonces, bueno, al igual que la anterior entrega, pues nos vamos a dedicar un poco a lo mismo, ¿no? A contaros, a hablaros un poco de esos productos. Normalmente creo que hoy va a ser para recomendaros, no lo sé, ya veremos, el programa fluye. Pero bueno, vamos a empezar. Venga, Violeta, ¿de qué nos quieres hablar? Pues bueno, os voy a hablar de una serie de novelas que me he estado metiendo últimamente en vena y que me encantan. Empecé antes del confinamiento. Y bueno, y durante el confinamiento estaba bien porque había acumulado unas cuantas, me empecé a leer estas sagas, una saga más o menos larguita, pero asequible, y la verdad es que me han acompañado mucho y todavía no he terminado esta saga de novelas, ahora digo cuál es, estoy aquí creando intriga, pero bueno, estoy encantada y me parece que quien no las conozca o no se las haya leído, pues bueno, puede ser un descubrimiento interesante. Estoy hablando de la saga de Miles Vorkosigan, más o menos se conoce así, o las aventuras de Miles Vorkosigan. Es una serie de novelas, también hay historias cortas, de ciencia ficción, más o menos. No sabrías, a ver, no es ciencia ficción dura ni mucho menos, es más rollo space opera. De la autora Lois McMaster Bujold. Esta serie de novelas y de historias cortas, bueno, pues han llegado también bastantes premios, creo que han tenido 4 premios Hugo, 3 de ellos a la mejor novela, en 3 novelas de la serie, un premio Hugo también se lo llevó un relato, que estaba también dentro del mismo mundo, y aparte de estos 4 premios, también han tenido otras tantas nominaciones, que aunque no hayan ganado el premio Hugo, también han estado nominadas. Un par de relatos, no, un relato y una novela corta, me parece, también se lleva el premio Nébula. O sea, que al fin y al cabo, bueno, a ver, que a veces ganan premios cosas que son una mierda, pero bueno, pues para que sepáis que más o menos es una saga que ha tenido su peso dentro de la ciencia ficción. Yo esto no lo conocía, sí que es cierto que había escuchado hablar de la autora, que alguna vez alguien me la había recomendado, pero como tampoco sabía muy bien pues qué libros había o en qué orden o dónde estaban publicados, bueno, pues me sonaba el nombre sin más. Lo bueno, pues que recientemente, bueno, cuando digo recientemente, vale, yo recientemente lo mismo es hace un año o dos, sí, de hecho veo que hace un año. Pues recientemente, hace un año, Nova, el sello Nova, empezó a publicar toda esta saga en una edición bastante, bastante asequible, o sea, asequible en todo, o sea, en tamaño bolsillo, también está para ebook, por supuesto, si os interesa. Así, digamos, pequeñito, en tamaño bolsillo, pero bueno, no son cutres, son bastante bien editadas, con unas portadas súper bonitas, que eso también tengo que deciros que me llamó mucho la atención, de Marina Vidal. Y bueno, pues toda la saga, que si no me equivoco, y os hablo de memoria, porque todavía no me las he comprado todas, las tengo casi todas, creo que en total son 15. Pero son 15 relativamente cortitas, ¿vale? Y muy asequibles a la hora de leerlas. O sea, no estamos hablando del libro este de los libros de Malaz, que también me los leeré en algún momento, pero que, bueno, que requieren un poco más de preparación mental para meterse ahí. No, aquí, por ejemplo, el primer libro. Hay otro. O sea, tienen distinto tamaño, ¿eh? Mira, el primero lo tengo aquí, es Fragmentos de Honor, es el número 1, ¿vale? En bolsillo, cuesta 9,95€. Y tiene 346 páginas. Bueno, al final es la cronología, con lo cual de lectura 337. A lo mejor, por ejemplo, el libro número 9, ahora mismo de los que tengo, es el más gordo y a lo mejor es el doble. Lo cojo y miro las páginas y así os lo digo, así en vivo y en directo. El libro número 9, por ejemplo, pues tiene sus buenas 663. Pero que es el más, ¿sabes? Los 8 anteriores son mucho más cortos. Entonces, por eso, pues a lo mejor uno tiene 300, 400, andan más o menos ahí. Vale, ¿de qué va la saga de Miles Vorkosigan, o las aventuras de Miles Vorkosigan? Pues básicamente nos van a contar la vida y las aventuras de este personaje. Lo curioso es que es una saga familiar. El primer libro, Fragmentos de Honor, no está protagonizado por Miles Borkosigan, sino por sus padres. Estamos en un planeta y tenemos un grupo de investigadores que lo lidera una capitana, Cordelia Naismith, y bueno, pues se encuentran con unos soldados de un planeta enemigo, de un planeta muy militarizado, que están involucrados en una guerra de Barrayar. Y bueno, pues la científica termina perdida junto con el capitán de los soldados del planeta enemigo, ¿no? Que es Harald Borkosigan. Bueno, a ver, siento el spoiler de que se lían. Es obvio, teniendo en cuenta que ya en la portada del libro te pone las aventuras de Miles Borkosigan, que es obviamente su hijo. Pero bueno, como os digo, aquí presentan a los padres. Y es una historia que tiene todo lo que me gusta. O sea, tiene aventuras, tiene batallas en el espacio, tiene un universo lleno de personajes chulos, vas conociendo distintos mundos, hay trama política. No sé, es como un Star Wars, pero distinto. Muy bien construido y muy interesante y muy entretenido. O sea, yo no sé cómo decirlo, es como muy disfrutable. A los que os gustan, creo que el otro día en el programa hablábamos de The Expanse, ¿no? Y Jairo lo definió como serie de naves. Y parece una tontería, pero es verdad, ¿no? O sea, no hablamos de algo que sea ciencia ficción ahí dura, muy científica. Es realmente como una fantasía en el espacio, es aventura. Y es una cosa que a mí me encanta. Y me encanta en productos audiovisuales y en lectura, en cómic, en libros, en películas. O sea, me encanta ese género. O sea, me encantan las soap operas. Eso es culebrón. Space operas. Eso, Star Wars. Dime Firefly. The Expanse, que me ha encantado. Battlestar Galactica. Cada una a su rollo. Algunas más oscuras. Otras más infantiles. Pero bueno, me gusta muchísimo ese género. Y aquí, Pues tiene de todo, y se leen de maravilla. O sea, te lo vas leyendo y te atrapa, o sea, engancha un montón, es un universo enorme, todo parece súper interesante. Y como os digo, no he terminado, o sea, no he llegado al libro número 15. Ahora mismo tengo 9 libros. Estoy a tope con ellos porque me están encantando. Entonces, bueno, me parece muy recomendable. Creo que muchos de nuestros oyentes les gustan este tipo de novelas. Creo que os pueden gustar un montón. Como os digo, son muy asequibles, muy baratitas, muy monas las portadas. Si no queréis libros en papel, también están disponibles en ebook. Con lo cual creo que lo tenéis fácil para catarlas. Y si queréis los primeros títulos, o sea, el número 1 es Fragmentos de Honor, el número 2 Barrayar, el número 3 El Aprendiz de Guerrero, el 4 El Juego de los Bor, y así continúan, ¿de acuerdo? Como os digo, o sea, unos libros pues que realmente han sido muy populares que entre los lectores y también en la crítica. Y que creo que puede ser. Para mí ha sido un gran descubrimiento. Conozco dos o tres personas que también recientemente se han metido a leerlos y también están ahí pasándoselo pipa y disfrutándolos mucho. Con lo cual, bueno, espero que sea una buena recomendación también para vosotros. Os repito el nombre de la autora: Lois McMaster Bujold. Digo yo que se pronunciará así. Y eso, y es se llama eso, la saga Borkosigan con K, o las aventuras de Miles Borkosigan. De las dos maneras, pues seguramente encontraréis información. Y ahí recomendación: 15 libros para disfrutar del tiempo libre. Estaba buscando información sobre esta señora que a mí me suena bastante. No he leído nada suyo, pero sé que la tengo muy oída. Lo que pasa es que, bueno, igual no es la fuente más fiable, pero he acabado en la Wikipedia. Sí. Y aquí la serie de Miles Borkosigan habla de unos 25 libros aproximadamente. No te digo que no. Es que lo de 15 lo has dicho por decir un número. No, así a la porque frase. Me suena, o sea, estoy casi segura de que he visto que Nova publicaba 15. No sé si es porque son los 15 centrales y a lo mejor los otros son spin-off. Sinceramente, ahora mismo no sé decirte, porque curiosamente, y aunque esto te sorprenda, no he traído guión para este programa. Debe ser la primera vez. Te hablo muy de memoria y porque en mi estantería de la derecha tengo los libros y los estoy mirando. Pero... Fíjate si vamos a hacer, aunque Jairo está a punto de decir 25 litros. pero bueno, sí, es posible que haya más, pero que creo que, te digo, creo que también dentro de lo que es la saga de Vorkosigan hay, como decía antes, relatos y novelas cortas, entonces no tendría que investigar un poco. Pero bueno, mira, mirando también la Wikipedia, como tú decías, es posible que algunas de estas cosas sean relatos, o bueno, o a lo mejor son otras historias que se publicarán más adelante. Claro, porque estoy viendo que aquí el más reciente es de 2016, quizás todavía no haya llegado a España. Claro, a lo mejor, yo qué sé, la saga se retoma. Mira, he buscado lo que comentaba antes y sí, ¿sabes? He visto noticias de Nova publica los 15 libros de la saga Vorkosigan. O sea, sí, o sea, lo de los 15, bueno, me sonaba un montón, no me lo he inventado. ¿Vale? ¿Por qué son 15 y no son más? Pues bueno, pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, de momento estos 15 están muy guay. Cuando me los termine, pues investigaré, porque ya os digo, seguramente es que los que a lo mejor no están, pues o bien son novelas cortas y relatos, o bueno, son más recientes y a lo mejor no los han pillado aún. Sí, estoy viendo que algunos al menos son recopilaciones de relatos, que no sé si a lo mejor vienen incluidos en otros libros, si están repetidos o no sé, bueno. Pero vamos, entre 15 y 25 libros. Sí, pero que son muy chulos. Oye, y que tampoco pasa nada si os leéis el primero y no os leéis más, o sea que tampoco es... Yo, si os gusta este tipo, o sea, este género de literatura, de naves, como lo llama Jairo... bueno, eso, de aventuras en planetas, les daría una oportunidad. Y si os gusta, pues genial, porque vais a tener un montón de libros para disfrutar. Y si no os gustan, pues nada, tampoco habéis perdido nada, estaréis entretenidos con el primer libro. Pero ¿cómo de independientes son? Es decir, ¿yo me puedo coger Fronteras del Infinito? No, te puedes coger un libro del medio. A ver, en teoría, a lo mejor... te lo podrías coger porque cada libro cuenta su propia aventura, pero no tendría mucho sentido que empezaras por el medio, porque al final sí que estamos siguiendo la historia de un personaje o incluso de una familia, porque claro, o sea, hay cosas que pasan antes y cosas que pasan después, con lo cual el orden cronológico tiene bastante sentido. Que aún así, vuelvo a decir, que alguien cogiera de repente un libro, El juego de los Borg, y se lo leyese, que ni la historia es tan complicada como para que no sepas qué cojones está pasando, ¿vale? Ni, o sea, puedes leértelo, pero es una pena porque si te gusta luego te tendrás que leer lo anterior. Yo creo que tiene más lógica leérselo en orden, y bueno, para mí desde el primer libro están bien. No es que que no pasa a lo mejor como en otras que diga, el primer libro es un rollo y hasta que llega lo bueno hay que esperar. No, para mí está bastante interesante y entretenido desde el principio. Jo, pues mira, yo creo que ahora es, a mí por lo menos me suena apetecible el hecho de eso, de que sean novelas relativamente ligeritas, porque últimamente llevo mis últimos 10 novelas a lo mejor o más han sido tochales, que te da casi pereza empezarlos, y el hecho de poderte leer algo que bueno, que a lo mejor en unos días le has dado carpetazo, me suena interesante, seguro que a mucha gente también. Venga, vamos a pasar a otra cosa. Hemos tenido novelas. Santi, ¿tú de qué vas a hablar? Si os hablo de una novela, ¿quedo mal? Mientras no sea la serie de la misma, todo guay, ¿no? Vale, pues sí, además voy a tirar de producto patrio, fíjate. Y de lo mío, que es el terror, el pasar miedo y el espanto, ¿vale? Bueno, os voy a hablar de Ponzoña. Se llama así el libro, ¿vale? No es que vaya a hablar de una cosa, no. Se llama Ponzoña, ¿vale? Y os cuento un poquito el contexto. El escritor es David Luna Lorenzo, que es un escritor que, bueno, si sois un poco seguidores de la ciencia ficción hecha en este país, a lo mejor os suena el nombre porque suele ser uno de los fijos en los premios y en concursos y tiene bastante publicado ya dentro del género, pero ha decidido dar el salto bueno, digamos que siempre también ha tenido cierto puntito, jugando también con ciertos pasajes del horror, pero sin entrar de lleno en él. Y pues como digo, ha decidido dar el salto y además ha entrado por la puerta grande, porque la novelilla de la que os hablo no es un gran libro, es un de formato novela corta, vamos a decirlo así. Ganó el premio de novela de terror Ciudad de Utrera, que bueno, es quizá el premio de este género más importante dentro de la literatura de género española. Así que bueno, a la primera el tío se ha hecho con este premio tan importante. Y como digo, no es una novela muy larga. Yo que sé, tiene unas 100 páginas, 110, 115 páginas, además es una letra bastante legible, se puede leer en dos tardes, porque además es un escritor, he hablado varias veces con él, básicamente porque es prácticamente vecino, vive también en Toledo, y siempre que he hablado con él me explica que lo que él pretende es hacer una lectura que precisamente se pueda terminar en poco tiempo, no quiere enfangarse, quiere contar una historia y además que sea como un puñetazo, que impacte en el menor tiempo posible. Y es más, yo soy partidario de la literatura de terror, cuanto más breve y directa, mejor. Cuanto menos literatura, por decirlo de alguna manera, más historia y creación de ambientes. Y eso para mí es más importante que casi cualquier otra cosa. Bueno, a ver cómo explico Ponzoña. Ponzoña es un viaje psicológico al infierno, o quizá físico. Es una cosa que también me ha parecido muy interesante porque juega precisamente con esa idea de irrealidad. No sabes muy bien exactamente qué es lo que está pasando, si todo lo que pasa está en la cabeza de los personajes o realmente hay algo ahí más. Digamos que si habéis decidido tener hijos durante esta cuarentena, ya que, bueno, pues en algo había que gastar el tiempo, si leéis esta novela lo mismo se os quita las ganas, porque básicamente lo que nos cuenta es el horror de la maternidad. Está contado desde el punto de vista en primera persona de una madre primeriza y va dando como flashbacks de cómo es actualmente la crianza de su hija, que no está siendo fácil, porque además es una familia un poco disfuncional, ya la iréis conociendo si os metéis en esta historia, y también cómo fue la concepción y nacimiento de la muchacha y todos los miedos de esta madre primeriza, que además se fueron acrecentando en el momento en el que se convenció de que su hija estaba en el foco de algo superior, algo extraño, algo oculto, algo antiguo, algo, pues eso, algo chungo, malo y oscuro. Y básicamente, es que no os quiero contar mucho, porque lo que mola de esta novela es meterse en ella y dejarse arrastrar poco a poco por la historia. Ya digo, además ahora, como tenemos tiempo, te la puedes acabar en una tarde sin problema. Yo tardé, me la leí poco antes de la cuarentena y tardé un poquito más pues por las cosas del día a día. Pero es de estas que si te pones en una tarde, tiene esa capacidad de enganchar, de no complicarte la vida. No voy a decir que es ligera porque, bueno, hay momentos de mal rollo, que no es precisamente una historia de aventuras de capa y espada, ¿vale? Y lo cierto es que juega muy bien con ciertos clichés, que son inevitables dentro del género, pero los maneja muy bien a su antojo para, no voy a decir daros la vuelta, pero sí para hacerlos interesantes. Y está escrito de una manera muy dinámica, muy directa, sin grandes complicaciones, con esa intencionalidad, además, que se nota. Y da esa sensación también que me gusta de las novelas, que sabe perfectamente hacia dónde va, ¿vale? No veo improvisación, que muchas veces también me ocurre cuando leo ciertas cosas, que hay una historia pero no tienes muy claro hacia dónde se dirige. En este caso, creo que las intenciones del autor estaban muy claras, y también está muy bien cómo, anticipando lo que nos vamos a encontrar en el último tramo de la historia, cuando sucede no es menos impactante, que eso también es complicado de hacer, pero también es un efecto literario muy interesante y hay que saber hacerlo. A mí me ha gustado bastante, sobre todo por eso, porque te puede salvar una tarde y para los fans del género es un soplo de aire fresco. Además, digamos que el género en España está bastante muerto, igual que sí que es cierto que en el género de ciencia ficción sí surgen muchos autores y autoras, que parece que los diferentes géneros de ciencia ficción sí que están encontrando público. En el terror nos cuesta, no sé por qué, no sé si es que no tenemos tradición o es que se nos han agotado las historias, y no quiero pensar que se nos ha agotado el talento, porque eso no creo que sea así. Pero no está pasando por un buen momento el terror escrito. El terror en general, en literatura, no está pasando por un buen momento. Y en las letras españolas creo que todavía más, como siempre. Aquí siempre, si hay una crisis en un sector, en España la acrecentamos porque somos así. Pero como digo, muy interesante. Se puede además comprar en formato tanto físico como en ebook, ¿vale? Y vaya, que es un ratito interesante de literatura de género, que como siempre no hay que despreciarla porque está hecha con mucho cariño. yo todo veo eso. Y qué leches, vamos a también, ya que estamos, ya que vamos a pasar un momento bastante turbio en las industrias culturales en general, vamos también a dar un empujoncito a nuestros autores, que si ya de por sí, previo a todo este sarao, ya tenían bastantes dificultades para hacer llegar su obra al público, y qué narices, para vivir de esto, porque yo todavía no conozco a ningún autor de género y prácticamente de ningún tipo de literatura que pueda vivir al 100% de su obra, pues vamos a echarles un cablecito y vamos a consumir sus productos, porque además, como digo, esto es una novelilla que nos va a salir precisamente por un pico, ocupa poco espacio, ya digo, unas 110 páginas, y que es una especie de eso, de vuelta a los orígenes, pero contado desde un punto de vista moderno, ya por los personajes, ya por la situación, ya por el contexto de barrio que nos presenta, pero siempre con cierto espíritu de no sé si llamarlo gótico moderno, ¿vale? Pero sí también jugando mucho con el aspecto psicológico. Así que esa es mi recomendación, Ponzoña, de David Luna Lorenzo, que es uno de los libros de terror escritos en castellano posiblemente más interesantes que podéis encontrar ahora mismo de cosas modernas, actuales. Oye, cuando hablas de la crisis del género de terror en literatura española, ¿hablas de calidad o de ventas? No, no de calidad, de obras, que no se publican, no se escriben, no hay. ¿Vale? Ya no sé si es que son buenas o malas, pero no se está haciendo mucho. Ya digo, veo muchos escritores de ciencia ficción, de todos los géneros de la ciencia ficción, del steampunk, de mogollón, de gente que se dedica a eso, incluso no profesionalmente, publicando sus cuentos, ya sea en blogs o en fanfics o de mil maneras distintas. Pero de terror, puramente de terror, se escribe muy poco. Ya no digo que mal, bien, mejor, peor. Pero es que en general, vuelvo al tema de literatura de terror, a nivel internacional, hace años que no tenemos un pelotazo o que no tenemos alguien que ha reventado el género. El último fue Joe Hill, y joder, es el hijo de Stephen King, que es como de casta le viene al galgo, viene con parte del trabajo hecho, sin que eso signifique quitarle un ápice de la calidad de los libros que hace, ¿eh? Eso no tiene nada que ver, pero que yo veo una crisis en general desde hace bastante tiempo de este género en concreto, quizá porque el cine es mucho más evidentemente, es mucho más visual, ¿vale? Y produce un impacto mucho más inmediato, y el cine le ha comido la tostada a la literatura, y creo que desde hace años el género está en crisis, y como digo, si hay una crisis en un género o en un tipo determinado de literatura, en España se acrecienta, porque es que encima no tenemos base, no tenemos una industria. Yo te lo decía porque, joder, yo desde la explosión de los zombies, ¿no? Desde que Walking Dead y 28 días después y todas estas cosas pusieran a los zombies de moda, yo cada vez que voy a una feria de libros de este en plan La Semana Negra o Celsius 232, de lo que más veo, y a lo mejor es una impresión errónea, pero lo que más veo son novelas de zombies de autores españoles, ya. pero a saco. Y encima eso. Y veo que se ven. Ya, pero hemos igual... Es que cogemos una moda y la reventamos. Y a mí me gusta la variedad y me gusta lo diferente. Y es que además a mí precisamente el género zombie no me vuelve loco. No, a mí tampoco. No he leído ninguna. Por exceso de exposición también, ¿eh? Porque me ha acabado por aburrir. Y ese es que ahí está el tema. Y sí tenemos autores de terror español y que además son buenos, ¿eh? No lo dudemos. Pero... es esa sensación de falta de base, pero que creo que esa sensación la tenemos prácticamente en cualquier industria cultural que tengamos en este país, incluso en el cine, que puede que sea la más rentable o la más visible, pues también nos sucede, porque no tenemos base cultural en general, no apreciamos la cultura en este país, es así, no vamos a entrar ahora en debates que nos pueden llevar a dar puñetazos en la mesa, pero gran parte del problema es eso, no tenemos base de lectores, ni de nada, con criterio. O sea, no me quiero poner, ya digo, no quiero entrar en debates, pero nos queda mucho. Y precisamente en el terror, lo que dices tú, si encontramos algo son zombies. Y ya también se ha pasado un poco la moda, ¿eh? Porque ya no veo tanto. Hubo una época que sí, que la línea Z estaba en plena eclosión. Pero desde mi punto de vista llevamos 3 o 4 años en picado y se ve. Pero ya digo que mi impresión es que es a nivel internacional. Igual que en cines el terror sí sigue funcionando y, aún así, a base de mutaciones y de dar muchas vueltas al género, últimamente hemos visto muchas revisiones, ya hemos hablado de Ari Aster, por ejemplo, y de estos directores que le están dando un poco de enjundia a una forma de hacer cine súper explotada. Y eso, igual, estoy hablando de impresiones mías, lo mismo llega alguien, me debate, me dice, pues no tienes razón, porque sí que hay, y ojalá me cierre la boca y sea toda una percepción mía errónea. Pero desde mi punto de vista, vivimos en una crisis constante en ese sentido, y en España yo creo que todavía mucho más visible por las circunstancias propias de nuestro mercado cultural. Vale, pues mira, yo voy a aprovechar que hablas de autores españoles, que está bien reivindicarlos, porque el amigo Mario Liaño, a lo mejor no es, bueno, no es un nombre excesivamente conocido, pero seguro que los oyentes habituales de podcast lo conocen, le podéis escuchar en Es la hora de las tortas o en Destino Arrakis habitualmente. Seguro que muchos ya lo saben, pero bueno, hace, pues no sé, 2 años, 3 años, comenzó a sacar una trilogía de ciencia ficción, llama Tierra B. Yo leí el primero en su momento, que me encantó, o sea, me pareció buenísimo. Para nada diría que es obra de un escritor entre comillas amateur, sino todo lo contrario. Y hace unos meses he sacado el segundo, que estoy intentando sacar tiempo para hacerme con él y poder leerlo, que tengo muchísimas ganas, y creo que ha dicho que a lo mejor para el año que viene ya saca el tercero. A lo mejor esto me lo estoy inventando, no lo sé, pero bueno, que escrito está, ¿vale? Porque todo esto parte de una idea para un cómic previo que no se pudo consolidar y al final se acabó transmutando en una trilogía literaria. Pero vamos, que el libro está acabado, solo falta, digamos, la parte de ejecución y publicación. Lo dicho, si alguien no lo conoce y esta trilogía, bueno, o la conoce pero no se ha decidido a leerla, yo la recomiendo muchísimo, al menos el primer libro, que es el que yo he leído, Tierra B. O sea, Tierra B es el nombre de la trilogía. Uf, a ver si me acuerdo de cómo se llamaba. Un universo... Ay, no me acuerdo. No, el primer libro era Conocer a Dios, ¿vale? Conocer a Dios era el primero, si no me equivoco. El segundo, no me acuerdo del título, me vais a perdonar. Creo por Tierra B, que le estás haciendo un flaco favor al autor. No, a ver, lo podéis buscar por Tierra B, ¿vale? B escrito letra B y letra E, ¿vale? A partir de ahí, el nombre del autor, Mario Liaño, y el primer libro, que es Conocer a Dios, no vais a tener ningún problema en haceros con él en cualquier ámbito. No os quiero contar nada de la trama, solo deciros que es ciencia ficción. No es hard, ¿vale? Aunque tenga algunos puntos en los que quizás se extienda, puede que más de la cuenta, no lo sé, con explicaciones que chocan un poco con el carácter fantástico propio de la obra. Pero vamos, a mí el primero me encantó y tengo muchísimas ganas de encontrar tiempo para leer el segundo, que además es, pues, un poco en la línea de lo que comentaba antes Violeta, ¿no? Son novelas, no son tochos, ¿vale? En unos días te lo acabas. Se lee muy rápido, además, tiene muy buen ritmo. Y yo lo recomiendo sin lugar a dudas, ¿vale? Y dicho esto, vamos a echarle un ojo a nuestro grupo de Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, a leer algunos comentarios que nos habéis dejado sobre cosas en las que vosotros habéis estado perdiendo el tiempo estas semanas. Vamos a ver. Osvaldo Martín Santana nos habla de la etapa de Michael Golden en Legends of the Dark Knight. Esto, a ver si adivino. Seguro que a Santi le moda. Pues sí. ¿O no? Hombre, Legends, a jugar sobre seguro. Legends es una colección que en general está bastante bien, porque eso se dejaba a los autores un poquito de libertad y experimentar con el personaje de Batman, o sea que... Sí, en general me gustó bastante Legends. ¿Y Michael Golden en particular? Bien, un clásico. Bien, le vamos a dar un pilinchi aquí a nuestro oyente, porque bien, buena lectura. La verdad es que hace muchos años, pero años, que no recupero Legends of the Dark Knight. Mira, ya me has dado algo que hacer para el fin de la cuarentena. Gracias. Yo lo tengo, pero no lo tengo aquí. O sí, no creo que no. Creo que lo tengo en casa de mi madre, en Cádiz. Y lo cierto es que había autores buenísimos en esa serie. Realmente sería una cosa chula para releer. La pena es que no la tengo aquí, con lo cual será para cuando nos vuelvan a confinar el invierno que viene. Eso es. Para octubre, súbete los Legends of the Dark Knight, que verás tú qué calentito. Venga, seguimos. Pablo No dice Monstres y Saga. Mejor la segunda que la primera, con ganas de saber cuándo salen los siguientes. Bueno, programas. qué maravilla. ¿Cómo se llama, Pablo? Muy bien, Pablo. Sí. No sería muy bien. O sea, Pablo, totalmente de acuerdo. O sea, yo también me estoy leyendo. O sea, me las he leído a lo que vamos publicado ambas. Efectivamente, Saga es. Está ahí en el firmamento y yo también lloro con regularidad esperando la vuelta de Saga. Bueno, a Saga, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido de Saga. No recuerdo en qué programa, no sé si fue en uno de. En el de Image, a lo mejor, no sé. No sé en qué programa, pero bueno, hemos hablado de Saga. Y bueno, coincido con Violeta, calidad fuera de duda. Está ahora, o sea, en España se ha publicado 9 tomos. Sí. Y hemos llegado a un punto crucial en la trama, un cliffhanger de la hostia, y ahora hay que esperar no sé cuánto tiempo para que salga el siguiente. Sí, porque los autores se tomaron un tiempo sabático. Sí, sí, ha dejado la colección directamente. O sea, pero bueno, que no la han abandonado, que han dicho que van a volver. Exactamente, eso es. Pero no sabemos cuándo. Y eso es. Monstres, por su parte, sí que entre las novedades de Norma post-cuarentena, creo que publicaban otro tomo de Monstres. ¿Cuántos llegan de Monstres? 6. No, 4, ¿no? 4, vale. Sí, 4. Vale. A mí me gustó mucho. 4 contando, quiero decir, con el que creo que el que se publica ahora es el cuarto. El cuarto, vale. Yo es que me leí los 2 primeros, lo tuve que dejar por cuestiones de espacio y pasta, pero me pareció fenomenal. Es que, no sé, la densidad y calidad del mundo que ha creado alrededor de la historia, ya solo por eso me resulta fascinante. O sea, hay un trabajo de imaginación bestial. El dibujo es una cosa sublime, pero de estos que te dan estandarazos cuando estás leyéndolo. Y luego, sí, aparte, que ha creado unos personajes como muy muy, muy carismáticos. A mí lo de los gatománticos me gustó muchísimo. Cosas así, detalles muy tontos, pero que hacen un mundo muy, pues eso, muy cercano, muy creíble, que bebe, y además creo que sin complejos, de todas las tradiciones de literatura fantástica que tenemos hasta ahora, y crea eso, un mundo consistente a través del homenaje, ¿no? Y me parece un trabajazo fabuloso, y con eso, con unos personajes que me parecen una barbaridad. Es muy buena colección. Yo también estoy de acuerdo con que Saga es mucho mejor, pero porque Saga estamos hablando a lo mejor de la mejor colección de cómics de los últimos, no sé, 20, 15 años, y no me equivoco, pues puede ser. Pero Monstres me parece de una calidad sobresaliente también. Una de esas colecciones que merece la pena hacer. Lo que pasa es que no sé si mi sueño es que en algún momento hagan una especie de edición de lujo súper chula, con tapas duras y todo esto, porque creo que es una colección que se la merece. Que cuanto más bonita, mejor. Para que luzca todavía mejor lo de dentro. No descarto eso. Por eso. Pregunta que la Norma parece que está tirando por eso. Mm-hmm. Ya lo ha hecho con varios. Lo hace con Ciencia Oscura. Sacó un Tochal también para Tokyo Ghost. Exacto. Mira, fíjate. No sé, es que para alguna cosa más. Si ha sacado un Tochal con Tokyo Ghost, que fue una colección que me dejó un poco como estaba. Con Monstres, espero que tarde o temprano nos saque una edición chula y potente. De todas formas, yo ahí voy a poner la nota discordante a mí, Monstres. Meh. Pero porque no tienes. El primer tomo, pero porque no tienes alma, y eso lo sabemos todos. Eso es cierto, no lo voy a negar. Leí el primer tomo y no. La verdad que no. En ningún momento tuve ganas de ir con el segundo. A lo mejor me estoy perdiendo algo, no lo sé, pero. Me dejó un poco como estaba. Bueno, venga, vamos a leer algún comentario más. Alberto Benita Canós dice por aquí respecto a cómic, Cuaderno de Tormentas de Rubín y la época de Miles Morales en el universo Ultimate. En cuanto a libro, la trilogía de Consecuencias de Star Wars, y en cuanto a series, Tales from the Loop, la última de The Last Kingdom y The Clone Wars desde el principio. Bueno, vamos a ver, que aquí nos dice mucho. Sí, cosas, este chico tiene tiempo libre, ¿eh? Eso es aprovechar la cuarentena y lo demás es tontería. Muy bien. Sí. Oye, eso, antes de ir con lo de Alberto, ¿vosotros, porque, bueno, vosotros leéis más o veis más series o leéis más libros, veis más películas que antes de la cuarentena o no? Porque lo normal parece ser que yo sí. Yo en mi caso no. O sea, a ver, pero yo entiendo que depende, por ejemplo, en tu caso tienes hijas, ¿vale? Entonces, yo entiendo que, claro, Yo no tengo tanto tiempo libre como tiene mucha gente que parece que tiene todo el tiempo libre del mundo, más que nada porque tengo que trabajar. Entonces, por mucho que estemos de esta semana estoy de vacaciones entre comilladas, o sea, mirando a la pared, pero normalmente todo este confinamiento he estado teletrabajando. Ahora bien, claro, muchos planes que yo hacía antes de irme a tomar un café después del trabajo, quedar para tomar una cerveza, que si el fin de semana te vas a dar un paseo por ahí y comes fuera, bueno, eso ya no lo hago, claro, estoy en casa. Así que sí, o sea, definitivamente yo no tan exagerado como mucha gente, pero sí que he leído y he visto muchas más cosas que antes de la cuarentena. Entiendo que, claro, la gente con hijos, que los tiene todo el puto día en casa y los tiene que entretener, pues es otra historia. Sí, porque YouTube tiene un número de horas máximo para reproducir antes de explotar. Yo por mi parte, yo pelis sí que he visto más, porque a mí lo que me tira es el cine. Es lo que más, cuando tengo tiempo libre, realmente a lo que me gusta dedicar mi tiempo es a ver películas. Así que en ese sentido sí que he aprovechado para ver, me he hecho hasta mis ciclos. He tenido mi propio ciclo, esto es muy triste, pero lo he llamado Kung Fu Cuarentena. Y he estado viendo... Es muy triste, tío. Sí, no, es verdad. Pues mi título ha sido la Kung Fu Cuarentena. He estado viendo películas de artes marciales a saco. Todo así. Pero también es que al principio de esto me... ¿Son de esas que protagonizaban actores con nombres parecidos a Bruce Lee? Como Bruce Lee... No, hombre. Algunas han sido muy ponzoña y otras no tanto. Pero es que una de mis debilidades es el cine de Hong Kong. Yo es que soy así de especialito. ¿Qué vamos a hacer? Total, que además al principio de toda esta movida me pilló en paro. Y veía un futuro muy triste, muy negro, muy gris, y me tuve que refugiar bastante en esto del cine. Por suerte, yo soy de esas personas raras que encontró trabajo en medio de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Así que también gracias a eso pues me he organizado otra vez el tiempo de otra manera. Pero vamos, sobre todo he visto muchas pelis. Lo de leer es que siempre leo a las mismas horas. Eso lo tengo como rutina y no ha cambiado mucho. Entonces, mi pila de lectura sigue siendo prácticamente la misma. Pero vamos, pelis a saco. Yo en mi caso sí que he medio acabado mi pila de cómics pendientes, pero no porque lea más, sino porque como dejan de entrar cosas claro. Nuevas, también. Pues al final he acabado con la pila, pero yo no dedico más tiempo al ocio, ni muchísimo menos, o el mismo o menos. Pero porque tienes hija, o sea, es que lo cuentas... Tableta, ¿no? El tema de... Pero es que lo tuyo, chico, ¿cómo te lo explico? Es heroico, claro, sí, no sé. Para los que vivimos en una nube eterna de soledad, pues en algo tenemos que gastar el tiempo. Bueno, venga, el comentario de Alberto, que nos hablaba de Cuaderno de Tormentas de Rubín, que ya hablamos aquí cuando hicimos un programa dedicado a David Rubín. La etapa de Miles Morales en Universo Ultimate. Esto, Santi, tú como gran fan de Bendis, que... Pues que está muy bien. A mí me gustó mucho el cambio, me pareció sí, muy simpático sí. Y los personajes, ya estamos, es que Bendis con sus luces y sus sombras, pero cuando es bueno es muy bueno y los tratamientos de personaje que hace son geniales, que a veces se enfrasca en diálogos que no llevan a ninguna parte, es verdad, el tema de la continuidad a mí me da lo mismo ya a estas alturas de mi vida, pero... Sí, es cierto, creo que luego el personaje perdió mucho cuando ya se pasó al universo Sí, pero aún así estaba muy bien, los primeros números en el universo tradicional a mí me gustaron mucho. Yo lo disfruté bastante, pero lo que fue la etapa como personaje único, como el Spider-Man original del universo Ultimate, a mí me pareció genial. Yo lo disfruté muchísimo. Y es que en general el universo Ultimate, igual que tenía Bosta insoportable, tenía cosas muy interesantes. De hecho, de aquella época, esa época final del universo Ultimate, era lo único potable, porque lo demás era un viaje a ninguna parte. Sí, concuerdo. El libro de la trilogía de consecuencias de Star Wars, Violeta, que pues magnífico. ¿No lo has leído? Sí, de hecho, cuando hicimos el programa de Star Wars, de las novelas, también se mencionó y sí, uh-huh. O sea, la verdad es que dentro de lo que es los libros del nuevo canon de Star Wars, esa trilogía es de lo mejorcito, está muy bien. ¿Quién la escribía? Chuck Wendig. Vale. Yo me quedo igual con lo de Chuck Wendy. Bueno. Como si me dices Wendy Cha. Bueno, ese que has dicho salió una de las pelis de Kung Fu que he visto yo. Series, Tales from the Loop, ¿la habéis visto? No, pero me llama la atención, porque vi primero que yo la he visto. Publicaron un libro, no sé qué editorial, pero recuerdo justo antes del confinamiento haberlo visto en Gigamesh. Publicaron un libro, el libro me llamó la atención por la imagen de la portada y tal, me parecía así curioso, y luego vi la serie, también me ha llamado la atención, pero de momento ahí me he quedado. Yo la he visto, a ver, es que no sé ni cómo definirla, es una serie de ciencia ficción que transcurre en un pueblo en torno a unos personajes, pero cada capítulo es relativamente independiente de los demás. Es decir, no hay una trama que una... No hay una trama en la serie, pero sí hay lazos que unen unos capítulos con otro, empezando porque comparten personajes, ¿vale? Cada capítulo está centrado en personajes distintos, pero no son totalmente independientes entre sí. Entonces, yo he visto capítulos que me han gustado un montón, creo que son entre 8 y 10, no sé. Capítulos que me han gustado muchísimos, pero al final la serie en conjunto se me ha quedado coja. Vale, no me acaba de convencer del todo. Pero bueno, aún así la recomiendo, una ciencia ficción muy chula, muy emocional. Y bueno, a mí me ha entretenido al menos, que ya no es decir poco. Y luego nos habla de... la serie esta, por cierto, es de Amazon, si no recuerdo mal, la última temporada de The Last Kingdom, que yo es una serie a la que no me he acercado porque, no sé, no me llama. ¿Vosotros la habéis visto? ¿El último reino? No. La he visto anunciada, pero no he visto la serie. Yo sé que es una serie de la BBC, británica, de espadas y tal, pero es que ni tengo muy claro de qué va, ni me he acercado a ella, ni sé quién la hace, ni nada. Creo que esta está en Netflix, si no me equivoco. ¿Y qué más nos decía? Y Clone Wars, desde el principio, igual que Violeta, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que yo estoy haciendo el orden, o sea, sabéis que hay dos órdenes, ¿no? Está el orden normal, típico, en el que haces temporada 1, episodio 1, temporada 1, episodio 2 y así, y luego está el orden cronológico, que no es ningún invento, sino que incluso, o sea, está publicado oficialmente en la web oficial de Star Wars, y porque realmente se ve como que los primeros capítulos, especialmente al principio, en las primeras temporadas, pues bueno, pues había capítulos que hacían, que tal, no tenían a lo mejor tanto cuidado con lo que es la cronología, o que bueno, que las cosas tuvieran un orden y una coherencia, y entonces ahí tiene más sentido viéndolo en ese orden cronológico. Me convencieron en el grupo de la casa de él. Yo al principio no tenía muy claro lo de ese orden, y bueno, es el orden que estoy siguiendo ahora mismo, y es verdad. siendo un revisionado, os digo que tiene más sentido con este orden. Que Clone Wars es la rayuela de la ciencia ficción. Lo flipa. Sí. Sí, sí, es una cosa así. Yo me estoy viendo la última temporada, que voy por el segundo arco argumental, y bueno, bien, pero quizás me esperaba más. Por aquello de haber rescatado la serie para hacer una última temporada, pensé que iba a ser un poco más, ¿cómo decirlo?, trascendental. A mí me están hablando muy bien de la última temporada, ¿eh? Yo no he llegado porque, o sea, hasta que no termine el revisionado, pues no voy a verla. Violeta, pero que Jairo no tiene alma. Bueno, ya lo sé. O sea, en este sentido, sinceramente, en el tema Star Wars, me fío mucho más de la opinión de Borja. Uh-huh. No está entre nosotros, A Borja, todo te va a decir que está no, guay. No, no es verdad, Borja. Eso no es fiarse, es querer que te digan lo que quieres oír. Bueno, aparte, Borja es todo está guay, pero con matices. Puede estar más o menos guay, pero joder. Sí, sí, pero el 5 ya lo tiene de más. No es verdad, no es cierto. Uh-huh. Pregúntale, por ejemplo, por la última serie animada de Star Wars, que no sé ni cómo se llama, Resistance o algo así. A ver qué tal. Resistance. Sí, sí, a mí en algún momento me dijo, está pero luego alguien más le preguntó y ha dicho, bueno, está bien. Y a ver, yo sé que él verlo lo ve todo. O sea, si yo le pregunto, la veo, me dirá sí, pero luego le digo, ¿y cuál es tu opinión? Es prescindible. Me ha dicho que es prescindible. O sea, tiene criterio. Bueno, es prescindible, un 5. Bueno, no será, venga, no será, seguimos. No será más prescindible que la temporada 4 de Breaking Bad. Vaya. La cual no has visto, es decir. Ya, pero tenía que decirlo. Me quedé por la 3, o así es que yo no me acuerdo. Como todo me parecía igual, no sé exactamente dónde me quedé. Joder. En fin. Venga, Marcos García Mateo nos dice: he visto la última temporada de Clone Wars, mira tú por dónde. El episodio 9 de Star Wars, entiendo. Y un documental que viene con ella sobre cómo se hizo, muy recomendable. Muy deprisa. Vale, aquí. Aquí, sección de Star Wars. Venga, y ahora seguimos. Lectura, varios cómics antiguos y la novela Queen's Shadow. Yo no la conozco. ¿Vosotros? No. Queen's Shadow, la sombra de la reina. ¿No? Muy bien. Oye, la traducción... Dale un trabajo a este hombre ya, traductores de este país. ¡Qué talento! Tres años en Cambridge para esto. Ese es el libro este de Star Wars que daban gratis. Ah, bueno, igual, claro, vosotros nos enterasteis porque que no sois fans. Porque sí, menos mal que has acabado la frase. No sois fans, de verdad. Ah, es de la... ¿Quieres decir ese que es de la chica que hacía de doble de Amidala? ¿O ¿Cómo no? que de la chica? O sea... Sí, hombre, Amidala en el episodio 1 tenía una doble. Sí, sí. Un señuelo. A ver, no me he leído el libro, no sé de qué va. Sé que va sobre Amidala, o sea, Amidala sale en la portada. No sé si... Gracias por recordarme. Gracias por recordarme ese estupendo giro. Gracias, George Lucas, por todo. Bueno, pues con esto del May the Fourth, ¿vale? El día de Star Wars, no solo ese día, sino lo que es toda esa semana, daban gratis el libro electrónico de Queen's Shadow, que es una novela de Eka Johnston. Y se podía descargar totalmente legal y gratis en disneybooks.com, así que supongo que aquí nuestro oyente lo habrá pillado de ahí. Yo la tengo, pero no me la he leído. Ajá, no, yo tampoco. Y no. Vamos, y la trama que me he inventado seguramente sea totalmente falsa. ¿O no? No sabemos porque no lo hemos leído. Pero sí sé que va sobre Amidala, ¿eh? O sea, va sobre Amidala seguro. Ajá. No sé qué tal es. Personaje que, vamos, me está llamando mogollón saber más de él. Madre mía. Dame tres novelas. Ahora que lo comentas, si no me equivoco, pasa por desear, ¿ves? Si no me equivoco, esta novela es la primera de una trilogía. Qué bien. Bueno, además estoy viendo aquí que la que lleva la etiqueta de Young Adult, ¿vale? Jóvenes no, adultos. No, o sea, no. Traducción no hagas ahora el viejunismo, ¿no?, de criticar la literatura juvenil. No lo hagas. Perdona. No, no, ahora no, lo he hecho varias veces. A mí es una etiqueta que ya de por sí. Pero es una etiqueta que en sí es absurda. O sea, un libro puede ser bueno o malo independientemente. Desde luego. Pero vamos a ver, pero a mí me flipa esa etiqueta por el hecho de que ha vuelto a ocurrir que Jairo ha hecho otro ejercicio de traducción simultánea y ha dicho John Adult, joven adulto. O sea, por favor, ¿cómo lo vamos a perder en estos momentos? Más etiquetas en inglés, por favor, para esto. A ver, no todos nuestros oyentes tienen la facilidad para el idioma innata que tengo yo. A ver, deja a Jairo que ha hecho el método Vaughan y está haciendo prácticas en el programa. Voy a traducir absolutamente todas las cosas que me encuentre en inglés en los comentarios que quedan, que son tres. Yo he leído Star Wars, Estrellas Guerras. From Lost to the River, de Perdidos al Río. Venga, ya, tiramos. Venga, Salvi Ruiz nos dice: American Gods, Dioses Americanos, primero el libro y después la serie. Yo el libro lo leí, me costó, y la serie la abandoné tras la primera temporada. Señor, dame paciencia. ¿Estás rezando a los American Gods? Estoy rezando a San Neil Gaiman, que porque es buena gente y no te va a echar una maldición. Joder, es duro el libro, yo lo siento, pero es durillo. No porque sea duro en el sentido de madre mía la información que me está metiendo, sino porque es un poco farragoso. Bien, vamos con Juan Sánchez. Llevamos tanto en esta cuarentena de la marmota que no sé si me voy a acordar de todo. Madre mía, viene parrafada ahora. Series: Star Trek Picard, Viaje Espacial Picard, The Boys, Los Chicos, Paquita Salas, Manhunt, Caza al Hombre, Mandaloriano. ¿Por qué no has traducido esta Paquita Salas? Igual en el original pone Esta Mierda Me Supera, Tales from the Loop, Historias del Bucle, Star Wars Resistance, Guerra Estelar Resistencia. Bien, hago una pausa. Acabamos el apartado series. ¿Algo que comentar de estas? Yo es que como sigo dije, estoy todavía masticando lo de American Gods, pues. Yo como estoy abrumada por las traducciones. Yeah. Esa es otra. ¿Cómo podés traducir otra vez la de Picard? ¿Cómo ha sido? Viaje espacial Picard. Viaje estelar Picard, pero haciéndolo menos francés el Picard, más españolizado. Picard. Mm-hmm. Venga, continúa. Entiendo. Vale. Bueno, de Picard hablamos brevemente en el último programa, ¿vale? Que ya decíamos que Violeta tenía ganas de... Sí, sí, y sigo teniendo. De The Voice, yo creo que hablamos porque fue la serie ganadora, si no recuerdo mal, del premio Rick Jones de series de este año. Ya lo comentamos en su momento. Paquita Salas, yo ni idea. Sé lo que es, pero no lo he catado. Manhunt es esta serie que en su primera temporada hablaba del Luna Bomber. El Luna Bomber, bueno, para que no lo sepa, aquel loco que en los años, no sé, 80, 90, no, no, en los 90, 70, yo creo, mandaba bombas por correo. ¿70? ¿Sí? Si no recuerdo mal, fue durante los 70. 70, 80. Sí. ¿El Luna Bomber fue en los 70? Juraría que sí. Theodore Kaczynski. Vamos a ver, es que lo estoy buscando ahora mismo, online. No, en el 95. Ah, sí. Sí, lo que era anterior. Sí, sí, es que me parece. O sea, sabía que no podía ser en los 70 porque yo recuerdo lo de Luna Bomber y ya era adolescente. Sí, pero a mí me pilló en una época muy difusa, entonces mezclo épocas. Que no sabía si estabas en los 70 o en los 90. Sí, sí. No, pues sí, fue a mediados de los 90 que el hombre se dedicaba, no tenía nada mejor que hacer que meter bombas, mandar bombas por correo postal. Y la segunda temporada va de. Creo que cuenta un poco lo mismo que la última peli de Clint Eastwood, la de. El guardia de seguridad este que encontró una bomba y luego le acusaban a él de haberla puesto, ¿sabéis sí. de qué os hablo? Vale, pues si no me equivoco la segunda temporada trata ese ¿puedes traducir una bomba? De Mandalorian. ¿Puedes traducir una bomba? El bombardero. Bien, no está mal. Mandalorian, que ya le hemos dedicado un programa recientemente. Esta Mierda Me Supera, que yo no la he visto, pero hablan mucho de ella, ¿la habéis visto vosotros? Ups. Vale. No me preguntes por serie, Jairo, si no veo ninguna. Tierra. Ni siquiera Breaking Bad. Historias del Bucle, que le acabamos de comentar. Y Resistance, que es el único producto de Star Wars al que Borja le da solo un 5 raspado. Así que imaginaos. venga, vamos con cómic. Nos habla de Poe Dameron. Traducido Poe Dameron. Los surcos del azar, el día 3, Thrawn de Star Wars, Guerra Estelar, XO Manowar de Venditti, hostia, esta es jodida, XO Hombre de la Guerra. Venga, esta voy a pasar. Y la Enciclopedia de la Tierra Temprana, que no tengo ni idea de lo que es. Ah, pues sí, porque yo la tengo en lista de, ¿sabes? En wishlist. Es de... Wishlist, lista de deseos. Súper raro, o sea, bueno, súper raro, no mal, sino bien, como que tiene pinta rara, pero rara de las que me gustan. La autora era Isabel Greenberg, puede ser, lo estoy diciendo totalmente de memoria, pero es que lo vi y me llamó, lo estoy buscando ahora, me llamó un montón la atención. Y no sé, tenía una pinta guay. A ver, lo pedí. Espera, ¿es una que tiene así un dibujo como el de Lo que más me gusta son los monstruos? Sí, sí, sí. ¿O no? Bueno, sí, se me da un aire, sí. Isabel Greenberg, efectivamente. Efectivamente. Editorial Impedimenta. Y tiene una pinta súper. Tiene una pinta súper chula. O sea, no sé, tengo muchas ganas yo de comprarlo. Uh-huh. Vale, pues mira, ahí queda esa recomendación del amigo Juan para nosotros. Y sobre lo demás, hay cómics de Star Wars, Los Surcos de Azar, pues un clásico. Yo no sé si le hemos hablado de él o no, pero pues cómic recomendado del señor Paco Roca. ¿Perdón, qué has Paco dicho? Paco Roca. Ah, Paco Roca, sí. Perdón, Peter. El día 3 Peter también... Rock, para que me entiendas. No, sería Frank Rock, perdona. Frank Rock. El día 3, que es esta novela gráfica que ha cosechado tantos premios recientemente. Thrawn, ¿tú lo has leído, Violeta? Sí, está muy bien. Bueno, de hecho, creo que van a publicar más. Ah, bueno, espérate, Thrawn, el cómic. Vale, no, yo leí la... Sí, el cómic, el la cómic. Novela. Y según comentaron, bueno, de hecho, según comentó, no sé si fue Adara o Borja, en el podcast que hicimos de Star Wars, creo que el cómic es tal cual la novela. O sea que, vaya que... O te lees una cosa o te lees otra, que no hay tampoco ninguna diferencia. Yo leí el cómic, que si no recuerdo mal era una miniserie de 5 números, y bueno, pues en la línea de los cómics de Star Wars. Venga, y seguimos con Juan Sánchez. Acabado el apartado de series y el de cómic, va con cerveza. Mau, Heineken y Steinburg. Pues una de tres, macho. Una, efectivamente, la Steinburg, ¿no? Ay, por favor. Oye, yo es la que bebo. A mí me yo suelo beber Steinburg porque soy proletaria y pobre y ya está, ¿sabes? Y de vez en cuando me pillo... Aparte de... Me pillo Estrella Galicia cuando cobro, ¿sabes? Hay cosas, aunque viva en el hoyo, aunque viva en el debajo un puente, aunque, no sé... pues cosas por las que no paso, chicos. A ver, no está tan mal la Steinburg. Sí, es... ¿qué es? Bueno, a ver, es, partiendo de la base... Águila Amsterdam, no, joder... ¿Quién hace la Steinburg? Mercadona. Estrella Damm. ¿Ah, sí? Estrella Damm, creo que es la que hace. Pues lo que te digo, pero vamos, que de ahí, por lo menos a dos, las podemos considerar cervezas. Bueno, venga, vamos con el último comentario. De Maya. La amiga Maya, venga. Nos habla de cómic. Me hice llegar en San Jordi El invierno del dibujante. Volvemos con Frank Rock. Acabé Dollhouse Family. ¿Dollhouse Family será la de Joe, la del sello este Joe Hill? No lo sé, me ha causado curiosidad el nombre, pero no la conozco. Como Jairo, porque si no es como esa, Jairo no lo ha hecho, no la tengo... familia de la casa de muñecas. Libro de Joe Hill y Mike Carey. Oh, qué guay. Sí, es... Vaya. Es el sello, es... No, pero Joe Hill aquí creo que pone el nombre, nada más. Bueno, no lo sé, es lo que me ha salido al buscarlo en Google y... A ver, recopilando información. Una vez que cerraron Vértigo, en DC se abrió el sello Hill House. Hill House, como su propio nombre indica, Casa Colina, es un sello en el que Joe Hill hace, digamos, un poco el papel que tenía Karen Berger en Vértigo, más o menos. Y entonces él sí que guioniza, hasta donde yo sé, un par de series, pero para el resto, pues figura ahí Joe Hill en la portada y ya. Y sí. Yo creo que Dollhouse es uno, pues, de estos. Sí, pero no, sí, o sea, ya a lo mejor también... Ya lo he, mientras que tú contabas, ya lo he investigado con mi becario y efectivamente, en el Dollhouse Family número 1, que efectivamente tiene el sello de Hill House Comics, aparece el guionista Mike Carey, o sea, aunque aparece el nombre de Joe Hill, ¿sabes? Pero un poco así como showrunner, ¿sabes? Aplicado a los cómics. Eso es. Sí. El guionista es Mike Carey y dibujantes aparecen tres, el principal Peter Gross. A mí la dupla de Mike Carey y Peter Gross ya compro, porque, bueno, ya os hablé, no me acuerdo ni en qué programa, pero os hablé de Unwritten, que es un cómic maravilloso que sabe Dios por qué no ha tenido el éxito que debería haber tenido en España. Yo me los pillé en inglés y luego los publicó aquí ECC, pero muy a duras penas porque se ve que vendía poco. Bueno, pues eso es un cómic maravilloso de Mike Carey y Peter Gross. Y Dollhouse Family acaba de pasar a lo más alto de mi wishlist. Lista de deseos. Gracias. Yo, a mí los que le tengo ganas son a los dos que yo sé que guioniza Joe Hill. No sé si hay más guionizados por él, pero hasta donde yo sé está el de Basket Full of Heads, que es como cesta llena de cabezas. Y ese no sé quién lo dibuja, o no me acuerdo ahora mismo. Y luego está el de The Plunge, que sería la inmersión, creo que sería la traducción correcta. Que ahí ha rescatado a Stuart Immonen, que estaba retirado y ha vuelto para trabajar con él en esa serie, si no me equivoco, ¿eh? Estoy tirando de memoria de todo. Esas dos me llaman bastante. De todas formas, creo que el sello no está teniendo demasiado éxito, sin haber yo leído nada, ¿eh? Pero bueno, es el feeling que tengo por cosas que veo por ahí, que parece que no está triunfando todo lo que podría haberse esperado. Venga, sigo con Amaya. Me he comprado y leído también el libro del cementerio en novela gráfica. Volvemos con Gaiman. No, y además, y el océano. Maravilloso, ¿eh? O sea, incluso si alguien nos ha leído la novela, o sea, es que la novela gráfica es una adaptación perfecta, perfecta. Y el océano al final del camino en novela. Ya la había leído, pero la quería física. Sí, estoy llorando, ahora mismo estoy llorando de la emoción. Porque gracias por traer este programa, El océano al final del camino. No sabía cómo meter a Gaiman. Gracias. De hecho, ya bueno, podemos ponernos... Quiero recordar que ya hablamos de ambas sombras en el programa que dedicamos al señor Gaiman. Que podemos ponernos en plan cotilleo, que Gaiman la ha liado últimamente, el pobrecito. Ah, bueno, sí. La ha liado. Porque, ha liado. Porque se ha separado de Amanda. Sí. No, Amanda se ha separado. Bueno, vale, yo qué sé. Ahí no se sabe muy bien la cosa, pero mola porque ha sido como muy salsa rosa todo. A ver, Amanda estaba en Nueva Zelanda y Gaiman se ha ido a Inglaterra. Sí, lo que viene a ser separarse. que es todo lo contrario a estar juntos, básicamente. Dejando el tema rosa aparte, también nos dice Amaya que ha descubierto Isola. Yo no sé si habéis catado Isola. Es un cómic que está petándolo mucho ahora mismo. No ha llegado a España hasta donde yo sé, pero está a puntito de llegar. Si no ha llegado ya, no me acuerdo quién lo trae, no sé si será Norma, no sé. Si no está ya en las tiendas, debe estar a puntito. Yo me leí los primeros números en un... ¿Cómo se llama esto? En un bundle de estos que hacen... ¿Sabes? De que pagan poco dinero y te dan un montón de primeros números de distintos cómics. Y cuando yo intentaba fuertemente la lectura digital, pues me compré un bundle y venía y me gustó un montón lo que leí. Lo que pasa es que, claro, se quedó ahí y ahí se quedó. Ojalá lo retome en algún momento. Bueno, decía Norma, es Planeta la que lo trae. Bueno. Es Planeta y yo creo que en el momento en el que escuchéis esto ya lo tendréis disponible. O no. ¿O no? Es Planeta. Madre mía. Jolín, vaya, me están inventando cosas. Bueno, hombre, quiero decir... Bueno, da igual. Lo que iba a decir, que me lías. Yo, como Violeta, caté un poco los primeros números y a mí no me convenció demasiado. De hecho, la puedo meter en el mismo cajón que Monstres. ¡Madre mía! O sea, gráficamente es muy atractiva y tal, pero no, pero súper lenta. O sea, a mí la historia me pareció chula. Ya te digo que solamente he leído el principio. Esa atmósfera Miyazaki... Es maravillosa. Perdona, pero un fan de Breaking Bad se están quejando de la lentitud de otra cosa. Vale, vale. No, si es por... Madre mía. Bueno. Por cierto, Jaime, ¿no has hecho traducción de Breaking Dime. Bad? Provocando siestas. La verdad es que no sabría cómo traducirlo. Sería, y de esto hablamos en el programa que dedicamos a Breaking Bad hace eones. No sé si hablamos en su momento de cómo se traduciría. Sería como volviéndose malo. Partiendo la pana. Sí, pero tenía la ilusión de que lo tradujeras literalmente. Rompiendo mal. Gracias. Como Neil Gaiman. Rompiendo mal. Esa ha sido buena. Vale. Venga por otra. Bueno, ¿y qué más dice Amaya? Bueno, Amaya, ya acabando. En audiovisual nos dice... He devorado Debs. He disfrutado con El Hoyo. Estoy siguiendo Community. He empezado con Tales from the Loop y Years and Years. Vale, vamos mi a ver. Padre, mi padre me ha recomendado Deus. Yo la he visto. Yo no. Muy interesante. Quiero verla. A mí, el final no. El final no. Pero la serie, aún así, me parece muy interesante. Y, bueno, un tema de ciencia ficción la hace... ¿Cómo se llama este hombre? Alex Garland, sí. El de Ex Machina. Tiene ahí el de... Su última peli me gustó bastante. ¿La de la princesa Amidala? Sí, la de Amidala. Hostia, a mí no. Madre mía. A mí me gustó mucho bastante. Aniquilación, ¿no? Aniquilación, sí, eso es. Sí. Pues esta es un poco más cercana a Ex Machina, pero no es tan buena. Y sobre todo a mi opinión personal, lo que me acabó quitándole el interés para mí fue el último capítulo, donde le dan, para mí, a mi modo de ver, un giro a la trama que no le sienta nada bien. Pero bueno, así estuve súper enganchado ahí. Creo que son 8 capítulos, si no me equivoco. y me enganchó muchísimo. Entonces quizás la decepción al final me dolió más. El Hoyo, entiendo que es esta peli española, sí, que ha puesto Netflix. Yo no a ver, visto. Yo sí. De hecho, la esperaba con muchas expectativas. Se había hecho nada más y nada menos que con el premio a mejor película en el Festival de Sitges, que eso son palabras mayores. Y venía muy bien, pues muy bien presentada. De hecho, ha sido un éxito internacional. Lo de estrenar en Netflix ha sido un acierto. Y es número uno en visionado en muchos países. Pero en Corea del Sur, mismamente esta semana, estaba la número uno en la plataforma. Y he de decir que, siendo una propuesta muy interesante, en lo visual está muy cuidada, maneja muy bien los espacios. Además que son espacios mínimos. Es una película muy teatral en ese sentido. Pero me parece además que reincide demasiado en el mensaje, es muy maniquea. Vaya, me ha gustado, no voy a decir que es una mala película. De hecho, hay que agradecer el riesgo y que se apueste por esta clase de productos en el cine español, que necesitamos quizá más cine de género, que no es que lo estemos haciendo mal, cada vez tenemos más propuestas en este sentido, pero está bien que una película apueste tanto y además le salga bien la jugada, a nivel de festivales, a nivel de premios y a nivel de recepción del público, que está siendo bastante positiva. Pero tengo que decir que lo personal me pareció que es solo tiene una cosa que decirte, una, y lo dice demasiado y acaba por ser reiterante. Sí que es cierto que hay una escalada de tensión, acaba siendo hiperviolenta, el giro en ese sentido lo sienta muy bien, pero a mí no voy a decir que me decepcionó, pero sí que me esperaba un puntito más. A mí me han hablado de ella y me suena muy a Snowpiercer. Tiene un punto a lo Snowpiercer, también tiene un punto a lo Cube. Sí, esa clase de crítica, ¿vale? Vale. Efectivamente, sí, o sea, según me hablaban de ella, me sonaba claro. Ya a cosas. Sí, conocidas. No, y en ese sentido creo que también tiene mucho de no engañar a nadie, ¿eh? No quiere inventar la rueda, en ningún sentido. Pero sí que es verdad, como digo, que igual que Snowpiercer, el sentido de la acción hace que el mensaje quede más diluido, por decirlo de alguna manera, o en Cube no hay una crítica tan evidente, ¿vale? Aquí sí, y además todo gira alrededor de eso con muy poco cambio de rasante, entonces ya digo que resulta un poco reiterante. Por lo demás, una película que creo que es digna de ver. También la gente se ha quejado mucho del final. Eso ya es una cuestión interpretativa, ¿vale? Sí que es un final muy abierto que deja lugar a todas las especulaciones por parte del espectador. Es como muy metafísico, ¿no? Pero quitando eso, que eso ya, como digo, es discutible, a mí no me desagrada al final. Lo que me resultó muy pesado es eso, el tema de un mensaje único a lo largo de toda la película con muy pocas variaciones. Vale, luego Community, ya lo comentamos también en el último programa, que lo está viendo todo el mundo. Mucha gente descubriéndola ahora. Tales from the Loop y Years and Years, años y años. Por cierto, Community es comunidad. Years and Years, a Santi no le pregunto. Violeta, ¿tú la has visto? No, No la he visto. Me la ha recomendado alguien, a lo mejor habéis sido hasta vosotros. Y bueno, es una de las series que quiero ver. A ver, esta serie británica, ya me la he visto. Digamos que está bastante bien, es una serie muy buena, pero creo que la... ¿cómo decirlo? Su mayor valor está en lo que cuenta y en... digamos, en la... bueno, un paso atrás. Esta serie va de contarte un poco los próximos 15 años en Reino Unido, ¿vale? Cómo va a evolucionar el mundo. He dicho 15, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Igual que Violeta dijo 15 con la saga aquella de libros. La serie empieza situándose en 2019, si no me equivoco mal, y van pasando los años, yo no sé hasta dónde llegan, hasta 2030 y pico, creo recordar. No, pero empiezan en 2019 y dan por hecho de que no ha existido el coronavirus. Empezamos mal. Hombre, ha sido un problema, sí, eso, que salía justo. Empezamos antes, mal, digamos, a predecir el futuro. También te digo que no creo que varíe demasiado, ya. Que variara demasiado lo que nos cuenta, ¿eh? Es una serie que lo que cuenta es muy interesante, está muy bien contado, pero no se la recomiendo absolutamente a nadie, porque es una serie que te acojona, porque lo que cuenta es horrible y lo vas viendo y dices, joder, es que hay muchísimas probabilidades de que tengan razón, ¿vale? Te pinta un futuro negrísimo, cómo la sociedad va cambiando poco a poco y te mete el miedo en el cuerpo de verdad. O sea, no es, no son, no es que haya un ejército de zombies o que vengan los alienígenas ni nada así. Son cosas que te paras a pensar y dices, pues no sería tan raro que todo lo que me plantean aquí en la serie acabe pasando tal cual, salvo por el fallo que han tenido con el coronavirus, sí. Pero quitando eso, de verdad, que os digo, es muy buena, pero cuidado con verla, porque os puede dar un bajón importante, ¿eh? Entonces, bueno, por lo menos si la vais a ver, esperar a tiempos más felices y no a estar confinados en el momento en el que estamos. Y con eso acaba Amaya. Yo creo que vamos a ir cerrando el programa. No sé si antes de acabar queréis comentar algo rápido o alguna recomendación así de flash. Bebe mucha agua. ¿O no? Sí, bueno, bebe mucha agua, usad mascarillas, no hagáis el cabra por la calle. Intentar... Aprovechad para estudiar inglés, que si no lo tiene que traducir Jairo. Bueno, es más, aprovechad para estudiar cualquier cosa, que cualquier si no podéis hacer como sí. Nosotros. Para poder compraros Franciscaner y no tener que rebajaros a las mierdas que vemos nosotros. Y bueno, como último consejo, eso, intentar no hacer el cabra demasiado por ahí, que aunque la desescalada ha empezado, pues no sé, no sería tan raro que en algún momento haya que dar un paso atrás y la gente no se comporta como debe, ¿no? Pues lo dicho, vamos a hacer una pequeña pausa de final, como siempre, y volvemos para despedirnos. Hola, todavía no he terminado con mis consejos para tus futuras compras. En Medusa Comics te puedes hacer con todos los títulos de Valiant, como por ejemplo el tomo The Secret Weapons, que nos relata la misión de Amanda McKee, la tecnópata conocida como Lifeware. Pero si lo que te va es el cómic más alejado del más puro mainstream, tu editorial es Astiberri. El Auditora, John Bilbao y Javier Peinado nos hablan de un futuro en el que los robots y los humanos son indistinguibles. En La Divina Comedia de Oscar Wilde, Javier de Isusi recrea los últimos años de la vida de este famoso escritor. Y en Coyote Dog Girl, Lisa Hanawalt construye una sátira que homenajea a clásicos del western con su personal estilo. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchan de todo tipo. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Bueno, encantada de estar aquí recomendando mis mierdas, como siempre. Y bueno, espero volver pronto. Hoy, para celebrar que hemos grabado este programa, brindaré con una cerveza de marca a vuestra salud. Yo acabo de decidir que dejo de beber. Pero quitando eso, como siempre, un placer estar aquí hablando de estas cosas que nos gustan, que nos están salvando la salud mental. Eso es, me gusta repetirlo mucho, pero es que es evidente. Sin cultura, sin cómics, sin películas, sin todo esto que parece trivial en nuestras vidas, no hubiésemos salido ni medio normales de esta movida. Así que espero que en el futuro, que ya hablar con nuestros oyentes sobre respetar la cultura es de perogrullo, pero espero que en general como sociedad, cuando salgamos de esto, le demos todavía mucho más valor a esta clase de productos que parecen eso, nimiedades, cosas que están ahí para siempre, pero que en momentos de tan duros como los que hemos pasado, pues han sido eso, nuestro nudo para atarnos a la realidad. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. ¿De qué vais a hablar hoy? Bueno, nada, no me lo digáis. Me da igual. Eso que pollas, ¿eh? No hablo, es que he muerto. O sea, no puedo respirar. Me cago en la puta alergia. Me están follando los árboles. Eso lo vi en una peli, en Evil Dead sale. Esto es como, ¿sabes? La película esta que era una paja mental, el incidente, ¿no? Que las plantas atacaban a los humanos. Hostia, qué buena, qué mítica, qué puto asco. Las plantas me están atacando. Es que, mira, ¿has visto la diferencia que hay rotunda de mensaje por un verbo? Es bestial. De hecho, antes he utilizado, en realidad quería decir polinizar, pero bueno. Pues no sé qué es peor. Entre que... Ay. Polinízame, cariño, madre mía. Ya le compró la tarta a la gata. A ver. Me la voy a. Vale. Quiero decir, no se la va a comer ella. Ya, porque ya. Es un gato, porque está gorda, porque bueno, también claro, le sentaría eso mal. Eso sería estúpido. Y bueno, pero es su cumpleaños. Pues no, porque sí, he empezado. Sí. Mira, el próximo día os voy a hablar de la serie que he empezado a ver hoy. Bueno, que empecé a verla ayer por la noche. Sira y las princesas de poder. Y me está gustando un puñado. ¡Ah, qué guay! Yo vi un capítulo y quiero seguir. Pues me está encantando. Vale. Mira el silencio que pongo. ¿Es Young Adult? No, es no? Young. Vale. Creo que no la voy a No, acabar. Pero mola porque ya estamos. Aparte, es una historia de aventura molona. La animación me recuerda un montón a Ben 10. Para mí eso es un punto importante. Y luego, aparte, claro, que es lo que ha cabreado a todo el mundo. El tema de la representación sexual, que es muy bonito. ¿Qué? ¿Porque son lesbianas? Hay de todo. Hay de todo. Entonces, claro, para llegar a un mensaje a gente relativamente joven, porque la serie está dirigida para gente a lo mejor a partir de los 12 años para arriba, pues ver personajes con representación, pues es importante. Es una especie de heredera espiritual de Steven Universe, pero sin un poquito más para gente un poquito más mayor y con el rollito aventuras. A mí me está gustando un montón. Yo es que ya sabéis que tengo un problema con las cosas young, como dices. Tienes problemas con muchas cosas, ¿eh? Sí. Con muchísimas, muchísimas en cosas. En realidad, las cosas tienen problemas las conmigo. Cosas cookies te cuestan, ¿eh? Sí. Te cuestan. No, no es lo mío.